Buenas noches desde Radio Crash. Hoy, 31 de enero, estamos en el primer programa del 2019. Esto quiere decir que llevamos sin escucharnos desde el 27 de diciembre. Nos ha costado un poquito arrancar con este programa de enero, pero traemos a un invitado de excepción. Yo estoy muy, muy orgullosa de tener aquí por segunda vez a Rafael Suárez Muñiz, geógrafo urbanista y doctorando en geografía y cartografía. Buenas noches, Rafa. Hola, buenas, y gracias por volver a invitarme. Es un placer estar aquí y abrir de nuevo el año con vosotros. Además de la voz ya conocida por algunos de vosotros de Rafa, tenemos a, bueno, a algunos habituales. Ana Fernández. Buenas noches. David Criado. Buenas noches. Miguel, buenas noches. Hola, buenas noches. Y en la pecera, a nuestro técnico habitual, Toño. Hola, buenas noches. Aquí desde la cabina de la grúa, viendo las evoluciones del urbanismo en Gijón. Mucha suerte a los parlantes y a los escuchantes. También supervisando la obra, bueno, y dando voz y dando turno, estoy yo, María Jiménez. Buenas noches. Bueno, Rafa, hace unas pocas semanas has presentado, a través de una conferencia en el Club de la Nueva España, un libro que, bueno, es un tesoro. Y que lleva un trabajo tremendo detrás. Tengo entendido que se titula En recuerdo de los cines de Gijón, espacio de ocio en desaparición. Ese fue el nombre de la conferencia. Uh-huh. El nombre del libro es Cines, teatros y salones de variedades en Gijón. Desde que llegó el cine, en 1896, hasta la actualidad, hasta hoy. Mucho ha cambiado el cine en esos 122 años y mucho ha cambiado la ciudad. Mucho ha cambiado la ciudad, para nuestra desgracia, pero el cine... Yo ahí no estoy tan de acuerdo. El cine no cambió y ese es el problema que tenemos, que como el fenómeno cinematográfico no cambió, pues todos los cines están cerrando. Siempre pongo el mismo ejemplo, cómo era un coche en 1890. Pues claro, ahora los coches vuelan y los coches flotan, pero el cine es exactamente igual. Y han pasado, pues eso, 120 años de diferencia. Uh-huh. Y bueno, es lo que lleva al cierre, que encontremos en un sector maduro y que el cine no haya progresado. Al revés, tenemos más facilidades para no ir a los cines. Quizás la sociedad, no tanto el cine como fenómeno, lo que ha cambiado y ha provocado esa transformación. También. Uh-huh. Pero bueno, el fenómeno igual, o sea, el fenómeno es que no ha mutado, no ha evolucionado. Uh-huh. Y al revés, lo que sirve de evolución también sirve para el encarecimiento y por lo tanto es la pescadilla que se muerde la cola. Antes de profundizar en el ocio de Gijón, en esos cines, teatros y salones de variedades, me gustaría que nos contaras un poquito de ti. Desde luego llama la atención cómo alguien tan joven como tú puede estar por ahí, bueno, dando charlas, con ese doctorado, ¿no? Ya dando los últimos coletazos casi, y metido en este tema tan, tan especial, ¿no? Tan curioso y del que la gente común sabe tan poquito. ¿Cómo fue que decidiste hacerte geógrafo? Pues porque era un estudiante nefasto y lo primero que hice al salir del instituto pues fue preguntarle a mi hermana qué era lo que menos había que estudiar, así como experiencia. Y yo iba a ser cocinero, que ahí sí que era bueno y lo reconozco, y de lo malo que era estudiando ni siquiera me cogieron para ser cocinero. O sea, te daban la opción de poner una nota media en la Escuela de Hostelería en Begoña, que era o la que tú tenías en la ESO o la que tú tenías en el bachiller. Yo en el bachiller ya había sacado mejores notas, incluso en la PAU, que saqué un 7 y algo, pero en la Escuela de Hostelería no contaba esa nota, solo contaba la nota media de eso, o de la ESO o del bachiller, y te permitían elegirla. La nota media de uno y de otro era un 5. O sea, no un 5 y no un 5 pelado, un 5 con 1. O sea, era la nada. Y no me cogieron. Y fue una frustración tremenda. Y bueno, va muy en contra y dice mucho del sistema educativo español que tenemos, que yo tengo la PAU y no servía para nada la PAU, pero valía más la nota de uno que tuviera la ESO. Y entonces a partir de ahí pues dije, ¿qué hago? ¿Me presento a oposiciones de policía? ¿Cocinero ya no voy a poder ser? O pregunto eso, a ver qué es lo que menos hay que estudiar. Y salió la geografía. Y a partir de ahí el primer año fue como un paso muy difícil, ¿no? Y muy increíble para mí, pasar a la universidad. Era algo tremendamente desconocido, un mundo nuevo y que yo era un personaje. O sea, era evidente que se me escapaba de las manos ese mundo. Quien no estudié en mi vida, ¿cómo iba a estudiar? Era algo nuevo, a ver las expectativas. Uh-huh. Y el primer año, bueno, fue un poco... no convulso, ¿no? Pues saqué las mejores notas de mi vida, las saqué en la universidad y no en el instituto. Parece que encontraste un entorno en el que desarrollarte y que, bueno, parece que te apasiona, ¿no? Al menos ahora que te has convertido en un experto. Algo menos frustrante quizá, ¿no? Que el instituto. Yo llegaba para el instituto, para el Piles, y me daba dolor de barriga. Lo odiaba a muerte. No entiendo el tener que obligar a unos niños a levantarse a las 8:30 de la mañana, creyéndose que por eso van a rendir más, que les van a incentivar y que va a ser mucho más atractivo el estudio para ellos, ni los tostones de libros de texto para enriquecerse, pues bueno, 4 editoriales y autores señalados a dedo, y bueno, son cosas que yo no comparto. Y cuando tú eres profesor y tienes unos estudios altos, ¿no?, y especializados en una materia, ni siquiera creo en los libros de texto. Uh-huh. Eres tú el que tienes que saberlo y desarrollarlo y investigar por tu cuenta. Entonces van un poco por ahí los tiros. Luego, cuando yo así llegué a la universidad, pues cambió toda mi filosofía, cambió mi manera de ver las cosas, como bien se dice, ¿no?, el profesor o el mal profesor enseña, el buen profesor demuestra, y ya el maestro pues inspira, y es así. Es lo que te transmite la universidad. Decías, Rafa, que en la universidad aprendiste una nueva forma de ver la realidad. A mí me gustaría poder ver Gijón con ojos de geógrafo urbanista, aunque también tengo que decirte que quizá muchos de nosotros no sepamos muy bien qué es un urbanista. ¿Nos lo puedes explicar tú? Pues me quedaría corto, seguro. Mira, en primer lugar, lo de poder ver los ojos con una ciudad de geógrafo, cada vez lo tengo más claro, ¿no?, y más presente a lo largo de la carrera. El estudiar la geografía no es solo saberte los ríos, ¿no?, las capitales y las provincias y cuáles son los árboles, ¿no? Va mucho más allá. Entonces parece que en las cabezas, ¿no?, de la generalidad abunda esa idea, ¿no?, esa vieja idea. Es lo que nos enseñan, ¿verdad?, en el sistema educativo este tan caduco que tenemos. Que seamos cotorras y que memoricemos, y no es así. Y bueno, yo estudié geografía sacando 5 en geografía en el instituto y haciendo chuletas como todo el mundo, con las capitales y con tonterías así. Pero es que eso no es el geógrafo. ¿Qué es el geógrafo? Pues, como decía, me queda cada vez más claro que es una especie de, no sé, de don, de sensibilidad, de tu propia capacidad personal para ver las cosas, para tener una capacidad analítica, para ser creativo, para investigar, eso, ver la realidad con otros ojos, que lo llamamos así, las gafas de geógrafo, y es verdad. Pues yo, que te pongan una fotografía o una fotografía aérea y sepas describir el paisaje, la economía, la historia de ese sitio, solo con ver la foto o hacerte la idea, ¿no?, y describir esos sistemas económicos, por ejemplo. Entonces, eso yo creo que a mí me benefició, y como digo, yo soy una persona que se sale de las normas, y es así, no sé si para bien o para mal, pero eso sí que me benefició. ¿Y qué es el urbanismo? Pues si la geografía es la ciencia que estudia todo parte de lo que acontece en la superficie terrestre, pues el urbanismo es lo que sucede en las ciudades, aunque bueno, la ciudad es el organismo más complejo y se extiende más allá del límite urbano. ¿Qué hace un urbanista? Pues desde sentar, digamos, documentos de ley, como puede ser un plan general de ordenación urbana, como el que se acaba de aprobar ahora en Gijón, que es el instrumento, la norma por excelencia, con fundamentos jurídicos, que rige los usos del suelo, amparado en la ley del suelo. Es decir, en qué manzana se va a poder edificar, en cuáles no, en cuáles se va a poder edificar en manzana cerrada, abierta, la densidad, la volumetría de los edificios, los sistemas generales, los usos, los parques. O sea, es lo que rige nuestra vida, básicamente, dónde va a haber espacios, equipamientos, espacios de ocio, cualquier infraestructura. ¿Qué más hace un urbanista? Pues bueno, es que de todo lo que se puede imaginar en una ciudad, pues estudiarla, investigarla, hacer planes, por ejemplo, de protección del comercio histórico, de la hostelería, lo que no se está haciendo en la mayoría de los sitios, cualquier catálogo patrimonial, urbanístico, la protección de edificios o de mobiliario, como comentamos antes al principio de la charla preprograma, pues analizar la ciudad con perspectiva de género, adecuar un poco los espacios o diseñarla pues de cara a la peligrosidad, de cara a la seguridad urbana, ante nuevos conflictos. Y es la geografía urbana es el instrumento del gobierno urbano. Es que es básicamente eso. O sea, es cómo gobierna una ciudad, pues a base de urbanismo. Es muy simple, resolver los problemas de la ciudadanía, ¿no? No es más que eso. Es muy simple. Parece, ¿no? A ti te parecerá muy simple porque lo ves muy obvio, pero a mí, por ejemplo, que estoy especialmente sensibilizada con el tema de la seguridad ciudadana y demás, porque vivo en un barrio que está sufriendo atraco tras atraco, y llevamos a unos 7 en 3 meses en 500 metros de calle, que es una barbaridad. Pues a mí me gustaría saber si hay, mediante el urbanismo, que de hecho hay varias teorías, una de ellas, la de los cristales rotos que comentábamos antes, que luego si queréis explicamos, si, mediante el urbanismo podemos diseñar la ciudad para prevenir la delincuencia, los atracos, el... Es que en este caso, para prevenir los atracos no se necesita diseño, lo que se necesita es voluntad de los agentes intervinientes. En este caso, no hace falta diseñar una ciudad. Es decir, si en un barrio existen atracos, pues lo que tienes que haber un cuerpo de policía que los sofoque, o que haya patrullas de seguridad ciudadana. Es que precisamente reclamábamos mayor presencia policial para como medida disuasoria, y hay quien dice, bueno, es que no es la medida adecuada el pedir más presencia policial. Entonces, bueno, buscábamos un poco alternativas y bueno, diseñar los barrios. Sí que hay teorías que dicen que diseñándolos de una manera o de otra se puede prevenir un poco esa delincuencia, o que los delincuentes... Ya, pero es que el barrio ya está diseñado y ya está construido. Es decir, puedes poner cámaras de videovigilancia y, como digo, intensificar la presencia policial, pero es que va en su sueldo. No tenemos que tener miramientos los ciudadanos de Gijón en pensar, nada, voy a duplicar la presencia. Bueno, estaría bueno que convoquen más plazas, que sabemos que es desde el año 2017 no se están convocando plazas. Según ellos no hay dinero. Y respecto a las patrullas de seguridad ciudadana, ¿qué opinas? A la organización de los ciudadanos, en este caso de los habitantes de la calzada, en contra de los delincuentes, porque se conocen todos, es un barrio, y sabe quiénes son. ¿Eso es un arma peligrosa? ¿Crees que se puede hacer? Es que no entiendo la pregunta. A ver, en el barrio de la calzada, los atracos, algunos con violencia, que ha habido, pues son gente muy conocida en el barrio, de clanes conocidos, de personas conocidas, y bueno, todos sabemos que en pequeñas comunidades se pueden hacer scratches, porque ahora se llama scratches, pero vamos a señalar quiénes son, quiénes eran, dónde viven. ¿Qué opinas? Las patrullas ciudadanas. Sí, de la obligación por parte de la ciudadanía, de los vecinos, de patrullas ciudadanas. ¿Cómo se organizan? ¿Qué riesgos tienen? ¿Hasta dónde pueden llegar? Ese tipo de cosas. A lo mejor se sale un poco del campo del urbanismo, ¿no? Pero ya que ha salido el tema... Todo lo que ocurra en una ciudad es objeto de la atención del urbanismo. Lo dicho antes de empezar, me parece perfecto. Si es la primera propuesta que he hecho. ¿Dónde está el límite? Pues evidentemente en lo legal, en que esas patrullas ciudadanas, me da igual que sean organizaciones vecinales, que no es que no ocurra aquí, ocurre en Latinoamérica, son los primeros que luchan, por ejemplo, contra los mareros, sin ir más lejos. E incluso hay comunidades sacerdotales que también influyen ahí, por ejemplo. Pues nada, simplemente saber dónde están los límites legales y ponerse en connivencia con la policía local. Sí, pero una vez que se moviliza el vecindario y se utilizan técnicas, por ejemplo, como todos conocemos, sabemos, técnicas de WhatsApp, como lo que se llama la calle Borroca, las manifestaciones. Una vez que se moviliza el vecindario contra eso, puede haber exaltados que se escapen el control. Entonces, a mí me da un poco de miedo. Me da un poco de miedo la movilización ciudadana. Me da un poco de miedo porque todos sabemos que pueden ocurrir bastantes desgracias. Ovejas que se salgan del... Claro. Entonces, pero para eso dice que es en connivencia con la policía local, ¿no? O sea, claro. Es que el trabajo es de la policía, no es de los ciudadanos. Quiero decir que los ciudadanos tenemos un papel, pero usted no cobra por el papel que desempeña como patrulla ciudadana, el que lo cobra es el policía. Sí, sí, pero bueno, pero pues ellos tienen cierto grado de autonomía y, unido a eso, pues los vecinos se pueden juntar, en todo caso, de los vecinos se pueden juntar en los portales, en los vídeos de los delincuentes, para señalarlos, para igual que en la calle Borroca señalaban con dianas a los dirigentes de los partidos, se puede hacer a la inversa, ¿no? A los delincuentes también. Entonces, bueno, es un tema, a mí por lo menos me parece un tema delicado. No la patrulla ciudadana, las unidades de patrulla ciudadana ya estandarizadas, organizadas con su uniforme, sino yo prefiero la movilización popular contra la delincuencia. Es un poco peligroso. Es un poco peligroso. Rafa, ¿hay algo, se me ocurre preguntarte, ¿eh? Dentro de lo que es el planeamiento urbano y territorial, ¿hay algún formato que favorezca la seguridad o que por el contrario suponga un riesgo mayor para los ciudadanos? Ahora sería, bueno, ¿algún formato? Es que no hay un formato porque es una cuestión... No es algo estándar. O sea, al diseñar las ciudades, lo primero es contratar a algún estudio, ¿no? Algún estudio de urbanismo, de arquitectura, que sobre todo de urbanismo, teniendo en cuenta participación ciudadana. Hay grupos como Paisaje Transversal, como lo que hacemos nosotros también a nivel individual. Se intenta un plan para Cima de Villa. Es decir, ahora lo que está muy en boga es la participación ciudadana en el urbanismo. Uh-huh. Como decía, es lo fácil, es gobernar escuchando a la ciudadanía. ¿Qué problemas hay? Me lo cuentan y lo resuelvo. Uh-huh. Ya está, es que van el sueldo de los gobernantes. Entonces, algún formato para bueno, aventajar un poquito a esa inseguridad, pues no te puedo decir una clave. En cada sitio son claro, muy distintos. Pues eso, desde cámaras de videovigilancia, que también puede ser algo discutible o pernicioso, porque bueno, para unos creen que se atenta contra ellos. Pasaba en Tribal, en Malasaña o en Lavapiés, pero bueno, es que va en función de cada uno y de cómo tenemos las conciencias. Si yo no soy un malhechor, pues me da igual que pongan grave, ¿no?, que pongan 20.000 cámaras. Desde luego, realmente es que en las ciudades las hay, lo pasa que la gente no lo sabe. Y Gijón, yo por ejemplo sí conozco las cámaras que hay en Gijón, las cámaras que utilizan a la policía, y sé dónde me siento seguro y dónde no. El problema es que la gente no lo sabe o no lo cree, ¿no? No se lo explican. Entonces, ¿cómo diseñarlas? Pues, por ejemplo, se está teniendo muy en cuenta, como decía antes, desde la perspectiva de género, esa máxima de que una ciudad está bien diseñada para una mujer, para un niño y para una persona mayor, que cualquier calle bien diseñada para esos tres sectores o franjas de edad es una buena calle, pues ahí vamos, pues que no haya espacios oscuros, que no haya túneles, que no haya calles sin salida. Pero sí, siempre digo que es algo muy subjetivo, que es que cuando alguien se mete a diseñar una ciudad, hay que tener claro y hay que entender que es la voluntad de ese grupo que diseña la ciudad, que como no tengas una base social de participación ciudadana, no se puede a lo mejor consolidar ese argumento de la inseguridad, como decía, porque es algo muy subjetivo. Donde yo puedo tener miedos, otra persona no. Lo que a mí me puede generar inseguridad, uh-huh, a otra persona no es una cuestión objetiva la seguridad, es, uh-huh, son sensaciones. Entonces es muy difícil actuar contra eso. Hay que hacer un estudio amplísimo, movilizar a un montón de agentes, como estábamos comentando ahora, desde gobernantes, desde concejalías, los cuerpos de seguridad, la propia ciudadanía, hosteleros y comerciantes, que cumplen un factor muy importante. Ahora, por ejemplo, se ha llevado a cabo un proyecto que también trata, o muy, muy no tangencialmente, sino de lleno, pero la seguridad ciudadana sobre los niños, los pequeños, que es el proyecto de los caminos escolares. Uh-huh. Pues volvemos al mismo. Yo, por ejemplo, ahí no es una cosa que me llame mucho la atención o que yo no esté de acuerdo con ello. Quiero decir, yo simplemente es una señalización de los pasos de cebra, que los niños sepan en qué establecimientos pueden entrar, para que les genere esa seguridad en caso de no sé, de cualquier tipo de sospecha, de que alguien vaya detrás de ellos, de que les quieran pegar, de que tengan miedo a que alguien les robe, que se asusten, cualquier cosa, de cara a ir al cole o volver, y con una serie de señales. Es decir, eso no... A mí, personalmente, y que me critique el que sea, yo no entiendo que eso palíe la seguridad o no de un niño. O sea, todos fuimos al colegio y fuimos o con nuestros padres o fuimos solos, y si tú tienes miedo de que alguien vaya por ti, eres el primero que echas a correr y te metes en cualquier sitio y llamas a donde sea. Lo que ocurre es que los promotores de esa idea, pues bueno, sacan sus beneficios. Es como implantar algo moderno. Entonces, pero útil no tiene nada. Es que útil... Yo lo veo todo lo contrario, además, porque generas inseguridad en los niños, por tanto, tienen más miedo a ir solos al colegio, por lo tanto tienen menos independencia y es la pescadilla que se muerde la cola. Uh-huh. Con eso no solucionamos nada, los estamos todavía aborregando. Efectivamente, aborregando. Sí. Al fin y al cabo, yo también estoy de acuerdo contigo, creo que es crear como una especie de guetos. Porque debes de ir, cuidado, no te darán aquí. Es como cuando vas a Nueva York y te dicen, de la segunda avenida para allá no pases, y de la séptima por allá tampoco. Ya te han marcado claramente dónde tienes que situarte en Nueva York, ¿no? Del Bronx, bueno, ahora el Bronx ya no es lo que era, y Harlem tampoco, son zonas muy exclusivas, pero hace tiempo eran zonas muy, muy, muy conflictivas, ¿no? Y ahora ya parece que se han integrado y que son caros los pisos allí. Se han recuperado, digamos, para la civilización, cuando era una zona sin ley. Pero bueno, es todo lo que sea decir a los niños, hiperproteger a los niños. Tienes que ir por este camino, subidito a la acera, luego por la señal roja. Siga usted la señal roja para ir al colegio. Siga la verde para... Hombre, eso me parece un poco... Parece más una tarea de transhumancia, ¿no? Que de... Sí, lo que dice Rafa a los regarnos, efectivamente. Pero ya os digo, es una cosa que se ha puesto de moda en por toda Europa y, bueno, llegó a Gijón con una serie de promotores, ¿no? Identidades y de, bueno, en fin, que vienen a ser una especie de lobby e interés urbanístico no despierta ninguno, la verdad, y seguridad tampoco, o sea, no están paliando un problema. Si yo te quiero atracar, voy a atracarte igual hayas pintado un bordillo de verde o no. Porque los locales a los que yo podía entrar si me sintiese inseguro son los mismos que hace 20 años, por lo tanto no existe una solución física al problema. Quizás la solución sería enseñar a los niños a decir, bueno, pues si algún día tienes algún problema tienes que actuar de esta manera, pero no ir como un borreguín y no salirte del camino. Prevención para... y educación, pero volvemos a una teoría que a mí siempre me llena la cabeza y siempre está ahí flotando, que es eso, la teoría del intelectual colectivo de Gramsci. Estamos generando sociedades de tontos y al final, pues bueno, estamos en manos de los tontos, y si yo soy más listo que tú y te intento contar algo y tú te lo crees, pues mira, como yo soy tonto y tú eres listo, pues te creo a ti que eres listo. Uh-huh. Es que es eso la teoría del intelectual colectivo. Estamos en manos de una sociedad generalista que vale lo mismo lo que piense uno y lo que piense otro. Y como decía el maestro Sáenz de Oiza, el arquitecto, hacía una especie de gag que era muy simpático, ¿no? Que decía que los pintores naif de francés, pues ellos se creían, si eran, ¿no? Que eran unos naif y ellos se creían que estaban haciendo buena pintura, pero era lo que ellos se creían, ellos no sabían que no estaban haciendo buena pintura. Entonces pasa eso, que a gente hay que enseñarla a pensar, a saber pensar y pensar bien. Porque cada uno podemos pensar una cosa, pero puedes tener pensamientos terroristas y yo no. Entonces eso es lo que está imperando ahora mismo en el mundo actual, o sea, más allá del urbanismo. Pero claro, es que el urbanismo es donde está el 90% de la población mundial. Entonces nos afecta a todos. Sí. Descubres lo que decís de esa gran sí, que se parece muchas... Todos sabemos, bueno, me imagino que Gramsci, pues ya sabéis que es un politólogo italiano, pero de una línea marxista, neomarxista, y... en eso se parece muchísimo a Humberto Eco, que no tiene nada que ver con esas expresiones, pero bueno, me ha llamado la atención que hayas citado eso. A mí me llama la atención, así, que estáis hablando de seguridad, que el fenómeno del terrorismo, el que decías antes, que es relativamente nuevo ese terrorismo urbano, provoca un cambio en el urbanismo de los espacios públicos en toda Europa. Sin embargo, la violencia o la inseguridad constitutiva de las ciudades de siempre, que ha generado seguramente muchas más víctimas, no genera ese cambio, que es un poco lo que queríamos decir antes. ¿Por qué no se hay un plan para prevenir ese tipo de inseguridad? Porque es un fenómeno espontáneo, yo creo que como todo, ¿no? Y no hay que criticar lo que te suceda. Es decir, si la playa se pone marrón, pues bueno, se puso marrón en toda España. No fue solo en Gijón. Los lechos de los ríos se arrastran y en toda España. Pues esto es lo mismo. Es entendible que te pille una vez de sorpresa, ¿no? Y te ocurra de primeras. Entonces ahí tú como dirigente eres el que tienes que actuar. Y bueno, intentar hacerlo de la mejor manera posible. Como he dicho antes, el fenómeno de la seguridad ciudadana es que no va en nuestro sueldo. Es que estaría bueno. Yo bastante tengo con poner a lo mejor una alarma y una persiana en mi negocio y gastarme un pastizal, que encima que tengo que estar controlándolo las 24 horas también. Yo no pasé ninguna oposición y no me pagan pues 1.400 euros por ello. Ya, pero el impacto que genera un atentado es mayor que el que genera un atraco. Entonces, posiblemente por eso sea la cuestión por la que se toman esas precauciones de poner pivotes, de cerrar las ciudades, el casco urbano, el casco peatonal. Sin embargo, pues sigue habiendo calles oscuras en los cascos antiguos, sigue habiendo recovecos, sigue habiendo esquinas donde la gente hace pis. Pero bueno, Toño, por ejemplo, con el tema ya de los casos tan sensibles como es el urbanismo, en España hemos visto los últimos sucesos y se vio claramente que actuamos tarde, ¿no? Y después de varios avisos, el tema de los bolardos, de los pivotes, me parece perfecto, pero tenemos que tener en cuenta que estamos ahora mismo con un terrorismo 3.0, es decir, pasamos ya del concepto de la guerra asimétrica tremendamente por las nubes. Ahora son otras formas de actuación. Tú te vas a Barcelona, te vas a Madrid, y cuando se instauró la alerta, por seguridad nacional, que estaba ya en nivel 4 y 5 con los policías, con los fusiles en las estaciones de tren y en los aeropuertos. ¿Tú qué te crees? ¿Que un terrorista va a ir diciendo por ahí, oye, que yo soy terrorista, para que me matéis? ¿Qué más me da a mí que haya 40 policías con fusil? El que va a atentar exactamente igual y tú no lo sabes. Entonces, ahí pienso que no es cuestión ni del urbanismo ni de nada, es cuestión ya de la seguridad, de la inteligencia de cada uno de los países, que, como vuelvo a decir, es que va en su sueldo. Chicos, si me permitís, voy a darle un giro dulce a la conversación, porque bien, me parece que nos hemos metido en un ambiente, ¿no?, ciertamente hostil, en temas, inseguro. Eso, en temas que generan miedo, preocupación, inquietud y mucha, mucha inseguridad. Dentro de toda la ristra de artículos que tienes publicados, Rafa, me ha llamado mucho la atención uno que tiene que ver con el ocio en Gijón, y para la gente golosa como yo, pues es toda una tentación. Cuéntanos, ¿qué es esa parte dulce de la historia de Gijón que tienes por ahí en la manga guardada? ¿Todavía? Pues, bueno, yo, como sabéis, pues estoy haciendo la tesis sobre los espacios de ocio, entonces todo lo que tenga que ver con el ocio es... está dentro de mi diana, ¿no?, y de mis gustos y mis afinidades, la arquitectura, los espacios de ocio, la juerga, la hostelería, todo eso, las confiterías, o sea, es algo que me define mucho a mí, ¿no?, personalmente. Entonces, no sé, cuestiones que tenga en la manga, como qué. Háblanos de la evolución de las confiterías en Gijón. ¿Por qué un artículo sobre eso? Pues... Como decía, yo lo que me intento centrar para estudiar o para investigar son en temas que están infratratados, que percibo que hay mucha demanda y que, sobre todo eso, y que genere recuerdos. O sea, hay que partir de ahí, ¿no? De lo cualitativo, de los recuerdos de las personas, el papel que cumple la fotografía, como en el caso personal que me atañe con la página. Las confiterías, los cines, o sea, es algo masivo. No tengo tampoco una explicación ni una respuesta. Simplemente son ver los resultados que hay, que haces una publicación sobre un cine y lo revienta. Pues con el tema de las confiterías lo mismo. Son muchas generaciones los que pasan por las confiterías, son establecimientos, pues, como digamos, muy amables, muy dulces, que a todos nos gusta, que en aquella sociedad de pues bueno, desde mediados del siglo XX hasta los 60, 70, 80, que vivieron nuestros padres o pudimos vivir nosotros, vas conociendo las generaciones, no de las confiterías, ¿no?, sino de cualquier comercio, de cualquier establecimiento, esas relaciones de barrio, esos comercios de barrio, ese comercio histórico que se está perdiendo o que se ha casi perdido. Bueno, ayer mismo cerró un videoclub, deben de quedar 3 videoclubs en Gijón que también están abocadísimos al cierre. Tenemos más videoclubs que cines ahora mismo. Por ejemplo. Es lógico, ¿no? Es lógico la tendencia. Si está el videoclub, que es más barato que el cine, tiene que haber por narices más videoclubs, pero es un indicador importantísimo. O sea, si están cerrando ya los videoclubs, quiere decir que la gente no está dispuesta ni a gastarse 2 euros en alquilar una película y verla en su casa, en el sofá, en zapatillas. ¿Cómo vamos a pensar en ir a la otra punta de la ciudad y gastarnos 8, verdad? Un pastizal, por cierto. O más, ciertamente. Y salir de allí por la noche a las 11, muerto de miedo y muerto de frío. Claro, en ese barrio peligroso y sin autobús para volver. La verdad es que está mal planteado. Está Parece muy que fragmentado es... ahí la ciudad. Y eso es que Gijón tiene un festival de cine. Pero la creencia de cines es más que evidente, ¿eh? Pero bueno, el festival de cine no tiene que ver, vemos ahora mismo, los tiempos evolucionan y las técnicas también. Yo puedo proyectar cine en mi casa y tengo un festival de cine. Bueno, perdóname, David. Cuando llegué a Gijón, por encargo, estuve buscando sitios para montar salas de cine, aunque parezca mentira, ¿eh? Para quienes no escucharon el programa anterior en el que Rafa participó, bueno, quiero comentar... Que, bueno, aquellos que no nos escucharon en directo no pudieron escucharnos por un pequeño problema técnico, pero bueno, en la época de su máximo apogeo hubo 25 salas de cine en Gijón y ahora solamente tenemos una. Rafa, ¿te importaría hacer un pequeñito resumen de cómo ha sido esa pérdida masiva de espacios de ocio cinematográfico? Pues mira, lo primero, comentabas el apogeo fue la década de 1930 en toda España. En Gijón llegamos a tener 25 edificios cine, más allá de otros tipos de espacios de proyección. Como digo, 1930, luego también la de 1940, la de la posguerra, llegamos a tener 16 cines o 17. Y llegó la década de 1950, justo antes del desarrollismo, y ahí de nuevo volvió a eclosionar, volvimos a tener 25 cines proyectando a la vez. Los momentos de declive son el desarrollismo por cuestiones netamente crematísticas, inmobiliarias, intereses privados. Yo vendo un edificio que solamente es para albergar una sala de cine y monto un bloque de viviendas con X, con las que sean, por lo tanto el plusvalor es patente. Y luego ya los tiempos de los 2000, sobre todo, con la llegada de, bueno, evidentemente el vídeo, todo el mundo teníamos vídeo en casa, pero el tema de la era digital, los videoclubs que subieron en número de aperturas, la era digital, el poder tener, parece una tontería, pero el tener grabadoras de DVD era un chollo. Muchos hacíamos negocio con ello, alquilando juegos de ordenador y películas y grabándolas para todo el mundo. Pues claro, eso lo que significa es que si lo hacen 20.000, pues son 60.000 o 100.000 clientes que no van a ir a un cine a ver esa película. Entonces vienen un poquito por ahí los como síntesis. Uh-huh. O sea, son los momentos de picos y los momentos de bajada. Son las décadas del 60 y 70 y luego los finales de los 90 y 2000. Ya en picado. Ya estamos en declive total. Claro. Ya no hay... También es cierto que existe una tendencia. La sociedad avanza, la sociedad evoluciona. Y yo veo que nos pasa con todo, que ahora estamos volviendo a una fase de volver a lo antiguo. Y quizá eso es lo que pueda salvarnos, de ahí que surjan eso tantísimo interés de que la gente pida que haya cines, que haya confiterías, que haya que no se cierre esta librería, que, o sea, estamos volviendo a esos tiempos de antes. Ya parece que estamos un poco saturados de la digitalización, del mundo 3.0, y al revés, volvemos a lo analógico, a lo palpable. Quizá, David, desde la sociología podrías decirnos a qué se debe este retorno a lo retro, que ahora se dice que es retro. A lo retro, vintage. Vamos a ver, es que en la sociedad siempre hay una ley del péndulo. O sea, cuando aparece la digitalización, pues todo el mundo se tira en masa a ella. Y luego, pues esa parte nostálgica, esa parte del comercio de proximidad... donde te conocen, donde, oye, paso, resérvame eso que ahora vuelvo en un momentito. Y con el cine hay una cosa muy curiosa. El cine ha evolucionado. Las nuevas salas de cine ya no son lo que eran. Porque ahora en el cine ya hay muchos contenidos, por ejemplo. Es un mundo que, aunque no me he dedicado nunca a él, pero sí conozco bastante bien el mundo del cine. De las salas de proyección, me refiero, son grandes cadenas, y se da para darle más valor añadido, se hacen eventos, pues se hacen proyecciones especiales, se hacen también presentaciones de libros, de películas, se hacen coloquios, se exponen obras de arte, se pone ópera en directo por cine, y luego el hecho de ir al cine tiene una carga simbólica importante, es decir, vas a ver cine. No me siento con las palomitas en casa y con la televisión con las zapatillas puestas, sino que ya es un hecho, es un acto de motivación. Tiene mucho incluso de ritual. Sentarme a que nada me moleste, de que tengo que desconectar el móvil, no puedo levantarme a la nevera 4 veces, no puedo parar la película, tengo que estar atento. Ya requiere otro tipo de disciplina. Que es buena, ¿eh? Pero, y ahora las salas de cine que se están montando, que sí, montando, que parezca mentira, son salas que son polivalentes. Por la mañana, por ejemplo, pues hacen reuniones, hacen charlas, hacen... Sí, los empresarios del cine ya no es poner la película y ahí te va, sino que, bueno, una gran parte de sus ingresos están también en las palomitas, ¿eh? No olvidemos, ¿eh? Las palomitas y las Coca-Colas. Pero bueno, el cine es complejo y sobre todo la proyección del cine es compleja porque tiene que estar muy bien ubicada, muy situada. Por ejemplo, en Gijón, una cosa que sí que tuve que currármela, interesaba poner salas de cine en el centro. Creo que hubo un San Agustín, hubo unos cines, sobre todo San Agustín. No hay un cine en el que la gente, lo que tú decías, pueda ir andando, volver andando, ir por la mañana a un evento, ir por la tarde a una presentación, ir a ver la película. O sea, hay que rotar el cine tiene como rotar el stock. Ya que tengo un desembolso, una obra civil importante, voy a dotarla de contenido, de otros contenidos, ¿no? Entonces interesaba el cine en el centro, para decir, voy con una amiga o con un amigo hasta tal sitio, tal, en el cine también tengo otros servicios, puedo tomar un lugar, puedo tomar algo, tengo una sala, en fin, son modelos de negocio distintos, es que hay que ir innovando, lo que pasa es que aquí no han llegado, y es verdad, y por ejemplo el centro de Gijón no tiene ni un solo cine. Pero la pregunta de María era que ¿por qué crees que vuelve ahora a recuperarse las ideas de antaño? Pero sí, un poco por la carga simbólica, eso que tiene, y por la proximidad y por el trato. O sea, ya estamos hartos de tener una página de internet y no poder preguntarle a alguien, oye, ¿y esto cómo funciona? Volvemos al tú a tú, a la personalización. Se echa de menos el tú a tú. Echamos de menos, claro. Y que nos conozcan por el nombre. Se echa de menos ese trato cercano. Mira, uno de los factores, por lo que comenta todo el mundo, ¿no? Yo voy más allá que eso. El cine formaba parte de la rutina de los gijoneses. Es decir, Gijón era la ciudad media con mayor número de cines y mayor densidad de España. Y la quinta del total. Es decir, estaba por detrás solamente de Madrid, de Barcelona, de Valencia, de Sevilla. Nada más. El cine formaba parte de la rutina cotidiana, de los momentos espontáneos. De si yo voy estoy tomando algo en la ruta de los vinos y digo, ¿qué hago ahora a las 10 de la noche o a las 11? Pues voy al cine. Ahora no tienes esa posibilidad. Da exactamente igual que lo tengas cerca, que el cine lo plagues de actos y lo diversifiques. En Gijón y en Asturias no es así. En Gijón tenemos una única sala, un único cine, que son 14 salas inabordables, que el año pasado casi sacan un ERE, por lo tanto no ha habido ni siquiera cine. Entonces no voy tanto por ahí a que se diversifique la actividad, porque está claro que no demuestra una gran demanda igualmente, o sea, no se justifica. Pues, sí. Por lo menos aquí en Asturias, evidentemente, pero en otras metrópolis sí. Demanda no hay, pero por eso, según la ley de SAI, hay que ofertar. Toda oferta crea su demanda, la demanda hay que crearla. Entonces para eso tienes que tener una oferta primero, porque ahora mismo no hay demanda. De cine, ¿por qué no? No estoy de acuerdo contigo en eso, David, porque es la ley de SAI. Cuando aparece estos días, son un par de veces al trimestre o así, el Festival de Cine o algo así se llamaba, que está a la entrada alrededor de 3 euros, los cines se plagan. Entonces creo que ciertamente el cine responde a la ley de la oferta y la demanda, pero que también el coste, a los precios y a la proximidad, no tanto a la. O sea, que la solución pasaría por abaratar. O sea, ¿vosotros creéis que la manera de recuperar esa costumbre de ir al cine, esos hábitos de los gijoneses, sería abaratar las entradas y demás? No, bueno, en toda España, vamos. Los resultados están ahí. Cuando se hace la semana del cine y te ponen en Callao a 2,40 euros, pues se llena. Y mientras tanto, pues tienes el cine a media entrada. Eso es, creo que es una cuestión de accesibilidad, tanto logística, a nivel de transporte, como económica. De bueno, economía. Aparte de transporte, porque claro, para desplazarte a la calzada tienes que coger el autobús o un taxi, no te claro, queda... Ahí lo que decía David, tú la oferta tienes que tenerla y tienes que proponerla, pero claro, si la pones a unos precios escandalosos, me da igual que generes esa oferta. Sí, como todo el ocio, es la curva de oferta y demanda, son curvas muy elásticas, muy sensibles al precio. Entonces, claro, pero de todas maneras, un dato curioso, cuando se subió el IVA del cine, no cayó tanto, y ahora que se ha bajado, no ha subido tanto. Pero es por el lobby de las distribuidoras, que ahora las distribuidoras lo que hacen es vender paquetes a los cines y a las empresas cinematográficas. Siempre han hecho. Bueno, pero no era tan igual, antes se peleaba incluso por películas muy pormenorizadas, es decir, se llevaba una película a un cine, a otro cine, y si tú no me la podías proyectar, pues la llevo al otro y te hago la competencia. A ver, la distribución del cine funciona de la siguiente manera. Normalmente ahora son gente que tiene, que personas que tienen, empresarios que tienen muchas salas. Entonces van por cuotas, cogen paquetes, compran paquetes de películas en el que le va todo. Y bueno, pues ya saben que si te llega una película, pero tienes que tener. Y luego el porcentaje de. Van a porcentaje, es decir, del ticket, un porcentaje es para el empresario de la proyección, ¿no? Entonces, claro, los fuertes se quedan con los grandes paquetes, ¿no? Pero tienen que cumplir determinados requisitos que mandan las distribuidoras. Pero también. Mira, David, más allá de eso, todavía lo comentamos hace poco en una conferencia que di para la Fundación Lions, que bueno, nos hacemos los primeros jueves de cada mes, preguntaban lo mismo y un chico exponía el mismo... el mismo dato que tú, el tema de las distribuidoras, el encarecimiento que tenían, la fluctuación del IVA y que encima parece que ahora no se había notado, pero es que a mí como consumidor me da exactamente igual. Es decir, si yo voy a una cafetería, a mí me importa cero el tejemaneje que tú tengas con tus proveedores. Obviamente. Lo que comentábamos, o sea, es la ley de la oferta y la demanda. Si tú a mí me lo pones a 2 euros y el de al lado me lo pone a 3, donde yo voy a estar es en el tuyo. Bueno, es que el ocio tiene una oferta de demanda muy elástica. No todo, tiene una oferta de demanda muy elástica. El precio del pan es una curva muy inelástica. Bueno, cada vez están saliendo nuevas franquicias para abaratar el precio del pan. Sí, pero ya... Y el precio de los bollos y el precio de los dulces. Antes comentabais el caso de las confiterías, pues es lo mismo. ¿Por qué cierran las confiterías? Porque surgen estos competidores. Bueno, no, pero... Entonces, por ejemplo, es elástico. Sí, pero no, el precio del pan... La hostelería, las franquicias en Madrid, como la Sureña, por ejemplo, con las cañas a 40, sí. 100 montaditos, pues es lo mismo. Me parece que la ley de la oferta y la demanda está instaurada en todo. Sí, más allá de las cuestiones... No, pero me refiero a que hay productos que tienen una curva más elástica y otros más inelástica. Hay cosas de primera necesidad que las necesitas, que las tienes que editar sí o sí. O sea, que ya no depende tanto del precio. O sea, los productos de lujo tienen una curva Z muy elástica. Y el ocio también tiene una curva muy elástica. Depende mucho del precio. Chicos, hace un rato habéis comentado algo que a mí me viene a la cabeza como una posible solución, ¿no?, a este desencuentro que parece que estamos teniendo en directo. No, bueno, es un debate, es debate abierto y es enriquecedor. Hace un rato hablabais de la nostalgia, ¿no?, y la emocionalidad, que es un poco lo que mueve a las personas. Y yo me he criado en Madrid, es cierto que Madrid está plagado de estas franquicias, a todos los niveles, ¿no? Desde las tiendas de ropa, la hostelería, es masiva la invasión. Sin embargo, cuando voy allí me gusta ir a los sitios a los que yo iba cuando era más joven. Y son sitios que evocan en mí pues un montón de emociones, un montón de recuerdos, ¿no? Están cargados de afectividad. Y lo mismo que no es igual lo que uno siente cuando entra en una confitería de estas de franquicia, ¿no? Con el pan abaratado, con congelado. Eso es, todo congelado, todo prefabricado, un café que, bueno, a lo mejor no tiene el mejor sabor, y cuando entras en una confitería de las de siempre, ¿no? Que sabes que traen los bollos de la Tahona, que alguien los preparó por la mañana, que según abres la puerta te viene esa bafarada de olor, de calidez, ¿no? Y despierta inmediatamente todos esos recuerdos de infancia. Ocurre lo mismo con los cines. Yo, en ese sentido, soy muy analógica y soy muy de rituales. Antes os hablaba de que el cine es quizá un rito. Entonces disfruto enormemente yendo a sacar la entrada. Y si tengo que sacar la entrada por internet y encima me cobran 1 euro por gastos de emisión, me cojo un cabreo. Sí. Entonces creo que el rito de ir al cine comienza antes de llegar al cine. Eso, es una liturgia. Uh-huh. Es casi la película. Eso es mirar la peli en el periódico, ver cuál es la cartelera. Ponerte, ¿no?, de acuerdo. Hablarlo con la otra persona, las otras personas con las que vas a ir. Tiene algo de entrañable, ¿no? De llegar hasta allí, llegar, cuando consigues llegar a los cines de la calzada. Una de las cosas que me preguntaban con compañeros del periódico era el tema de las cartereras, que es un tema, bueno, mola, o sea, gráficamente es una cosa muy muy curiosa, ¿no? Como era antes la distribución de las cartereras históricas, te hablo desde los años 30, 40 y toda su evolución, ver los cuadraditos de los cines, los títulos, luego los anuncios con los clichés que hacían, que se llevaban a la imprenta y era en el sentido negativo, ¿no? Para imprimirlo. Y es que en el comercio, que es para el periódico para el que trabajo, la página de la cartera de cines era la 2. Fíjate, si el cine era importante, ¿no? Claro, no es ninguna tontería. Era la 2 y era a página completa. Entonces, considerando esta reflexión, chicos... Y ahora, bueno, está relegada a la última. Y en letra pequeñita, casi, en un rincón, ¿verdad? Que cuesta hasta encontrar la sinopsis de la película que quieres ver. Entonces, quizá depende mucho de lo que uno quiera. Si quieres un montón de barras de pan barato, ¿no?, a cualquier hora del día, o si quieres pan del bueno, claro, del que da gusto cortar así con la mano. Que a nivel social o socioeconómico, lo que planteamos antes de por qué volvemos a eso, es por eso, porque la sociedad vive de las modas. Es decir, llegas a un punto de madurez, de inflexión, en el que te cansas, te saturas y quieres volver a recuperar eso. Cuando a lo mejor tú, tenemos que tener en cuenta las generaciones, los conocimientos, el nivel intelectual de la gente y la madurez personal. Pues bueno, cuando tú llegas a tener una edad, piensas, jope, pues prefiero ir a eso, a una confitería, prefiero ir a comprar a tal librería, prefiero que se mantenga abierta Paradiso en lugar de que cierre. Pues cosas así, es decir, el revivir los templos, como tú decías, el volver a los recuerdos de infancia, el volver a recordar toda aquella rutina, sí que es cierto que todos habremos pasado por esa etapa de consumidores de cosas banales, pero seguro, porque no nos quedaba otra, pero todos vamos a recordar las tiendas de CDs y de cintas y de cosas así por los barrios. Y no te toca, no tenías más que ir ahí, porque bueno, o las de ir a, o las de fotos, ¿no? Para revelar carretes, ahora como está todo tan digitalizado, pero en cambio veis que vuelven los vinilos, los artistas están editando vinilos, los fotógrafos se están tirando de las cámaras y de las reflex de nuevo. Es que yo pienso que es eso, que son modas, y seguramente que cuando volvamos a superar esto de antaño tendremos otras consecuencias peores, ¿eh? Rafa, has comentado dos cosas que tienen que ver contigo y que a mí me gustaría que retomáramos y profundizáramos un poquito. Una es el perfil de Facebook, que es, supongo que estamos hablando de Gijón de siempre. La página, sí. ¿Cómo surge la idea de esa página y qué contenidos podemos encontrar en ella? Pues es muy interesante. La idea no surge. La página no la creé yo. La página fue creada por Carlos Botas, el diseñador de interiores, Carlos Botas Adaro, nieto de Luis Adaro, vamos, un conocedor, un coleccionista, vamos, un hombre clave de Gijón y de Asturias. Y yo me acuerdo que, bueno, yo esa página ya la conocía, ya la seguía, y un día tengo que hacer un trabajo en la facultad, y para que vieseis lo importante que aquella página era, lo interesante que era, yo recurrí a ella para buscar fotos históricas. Antes de yo empezar a empaparme de ir a archivos, de ir a fototecas, yo, digamos que aquello todavía no sabía lo que era, ¿no? Y recurría a la página de Carlos. ¿Cuál es lo que me encuentro? ¿Qué es lo que me encuentro? Que esa página no estaba por ningún lado. Y le escribo, yo, ¿qué ha pasado con esta página? Y me dice, por cuestiones de trabajo, tenía muchas obras, tenía muchas rehabilitaciones, la buena vida y cosas así, pues la página estaba en off. Pues cogió, tanto como me conocía, tanto como confió en mí, y en el momento me dijo, a partir de ahora la vas a llevar tú, me dio las claves, las contraseñas, me cambió el usuario, administrador, no sé qué, y a partir de ahí, ¿en qué fue? En octubre de 2013, fue cuando empecé yo a dirigirla. Y desde ahí, pues ahora empezamos poco a poco con muchas páginas de competencia, ¿no? Y que costó superarlas, y ahora somos la más vista de Asturias. Sí. Y de las más vistas de España en comparación al número de habitantes con posibilidad de internet, vaya. Lleváis más de 5 años creciendo, yo me imagino el fondo tan inmenso de fotografías antiguas que tendréis ya. Que tendré. Que tendrás. Hoy las que no publico. Hoy entré yo en esa página y encontré una foto de un señor que la tienes de las primeras, un señor... El Mercromino, que yo te juro por Dios que he visto a ese señor, pero no recordaba, o sea, ni siquiera lo recordaba, y cuando lo vi, jolín, es que me trajo esos años en los que yo vine a vivir a Gijón, que este señor estaba por todas partes. En la Cerona. Es que eso es lo bueno, lo que pretendo, o sea, que sea una página construida por todos, por los recuerdos de la gente, y que es que yo siempre me digo, estoy el primero de la línea del frente en aprender, que no es que aquí no hay nadie que tenga que saber más que nadie, al revés, estamos dos para aprender cada día. Y las fotos son un testigo. Pues, ¿te envían fotos la gente? ¿Te envía fotos para la página? A mí no tanto, poco, pero bueno, es que, a ver, no sé, sin que suene mal, no las necesito, quiero decir, tenemos un perfil muy diferente al trabajo que yo llevo a cabo con esa página, que con las páginas y grupillos que se crean por ahí que se dedican a fusilar y a escanear libros, que es ilegal. Entonces, bueno, pues eso, oye, usted coge y publica una foto y esa foto luego la vuelve a compartir fulanito y todos los meses está esa foto por ahí que aburren a las piedras. Yo no. Yo tengo un permiso de la Corporación Municipal, tengo acceso a todo Gijón, tengo la suerte de tener acceso a, como decía antes María, pues a los archivos privados de espacios de ocio que por suerte bueno, por cuestiones de la vida, pues la familia mía siempre fueron socios de ahí o incluso promotores y socios honoríficos, artífices de esos espacios y es algo que, como la tesis, no creo que nadie pudiese hacer ahora mismo una tesis sobre los espacios de ocio en las mismas condiciones que yo, o sea, y ni yo mismo, ¿no? Si no tuviera estas circunstancias, podría hacerla igual, es decir, la facilidad de acceso... Tengo que reconocerla, pero bueno, también el trabajo está ahí. Hace poco, para preparar el libro, por ejemplo, bueno, tenía que ir al pueblo de Asturias a mirar fotos. Yo iba, bueno, con el tiempo muy pegado a las espaldas, ¿no? Se me echaba encima. En dos días, yo creo que en 3 días me debí de ver más de 40.000 fotos. sin fotos, que encima no es un sistema que tú cojas como en el Picasso o cosas así, que coges y se te amplía y se te pone guay, le das a la rosca y se te zoomea. No, no, no, están metidas como en plan cutre, en Paint o algo así, y tú tienes que ir abriéndola para verla en grande, volver a disminuirla porque te sale gigante. O sea, es un rollo. Entonces tú tienes que ir viendo los archivitos de la foto, lo que es la miniatura, a ver si crees que te interesa. Y de ahí encontramos, pues bueno, muchísimos hallazgos. O sea, el trabajo con el tema de las fotos para mí es una herramienta, como urbanista. O sea, el reconocimiento de los cambios morfológicos de las ciudades, es que sin las fotos sería impensable. Ya no solo la aérea, sino a pie de calle, como comentamos. Me da igual que sea el Mercromino, que sea de un bar, que sea de una casa que tiraron y ahora hay un edificio. Entonces, mi afición es esa, me gustan mucho las fotos, y bueno, yo creo que lo fuimos haciendo bien y a la vista está. O sea, es como una página profesional, pues que te lleguen encargos editoriales, que todo el ayuntamiento, todas las principales familias de Gijón, como comentamos, desde profesores y demás, pues sigan tu página, es como, uh-huh, te tienen en cuenta, no es una cuestión de aficionados, es alguien que entiende. Antes que hablamos de lo del intelectual colectivo, pues no es desmerecer al resto de la gente, pero cuando hay alguien que son nombres propios y que te tienen en cuenta, pues oye, igual es que no te hace mal. Pero luego, muchas veces lo comentaba con María, luego tú dejas de publicar y parece que la gente migra, ¿no? Es como lo que empezó como herramienta de trabajo, como decía yo, para hacer un trabajo de cascos históricos sobre Bajo de Villa, terminó siendo una especie de trabajillo así amateur. Y ahora es casi como, bueno, un hobby, ¿no? Y ahora es casi como una obligación. Si no publicas o si las cosas no son buenas, la gente se va. Es como, señor, no abandone, no abandone el barco, que no tengo la peste. Te demandan todo el tiempo más, y como no des más. Es lo que ocurre, Rafa, cuando uno convoca, ¿no?, o remueve la vida emocional de la gente, que queremos más, no nos dejes así, no puede ser la última, la del Mercromino. Entonces queremos seguir recordando contigo y a través de esas fotos. Otra cosa que has pasado así como muy de puntillas es el tema de los Lions. Y a mí me gustaría que nos contaras un poquito. Bueno, los Lions son un grupo de amigos, ¿no?, que establecieron una fundación ya ahora 10, 11 años. Y bueno, es un colectivo al que tengo el gusto de asistir, de pues bueno, personalidades de todo tipo, con un papel filantrópico. Pues bueno, muy importante. Son los creadores de la Casa de la Vida también. La Casa de la Vida está dedicado a las mujeres que han padecido procesos oncológicos, uh-huh, o que están en ello. O que están en ello, es una forma de un bueno, punto de reunión y de encuentro. De incluirlas, efectivamente. Uh-huh. Y también para sus allegados. Uh-huh. Eso es. Y bueno, los frentes son muy amplios, los perfiles son muy amplios. Siempre decimos lo mismo, que bueno, yo como digo, pues es como una sociedad de gente influyente, ¿no? Sin que se malinterprete, pero ser influyente no significa ni ser rico ni ser, ¿no? Simplemente es tener los contactos y eso, tener la influencia, tener la credibilidad y las ganas de poder ayudar, que ayudar no significa dar dinero, que es lo que la gente malentiende. Entonces, bueno, a lo mejor una llamada de alguien, no sé qué, pues sirve para abrir puertas o sirve para lo que sea, y es un poco esa labor. Y bueno, todos los jueves, pues bueno, hay una cena, una reunión en el trip, y bueno, se llevan siempre invitados, van ponentes que sean, bueno, curiosos. Pues fue, por ejemplo, el doctor Vizoso, y fue gente de este tipo, exponen sus resultados, fui hasta yo. y bueno, por eso un día no pude venir aquí con vosotros, porque tuve que ir para allá y no sabía que era ese día. Luego se hace lo del baile y el desfile del Albéniz para las mujeres con cáncer, sobre todo cáncer de mama. Y bueno, todo eso se sustenta con la aportación de los socios y de donaciones y demás. Sí, sí, sí. ¿Cuántos socios son? No sé. No lo creo, bueno, lo sabrá el tesorero. No lo sé. O sea, son un grupo muy grande de personas. Y creciendo. Pero es eso, o sea, no tiene nada, es simplemente eso, se llama Fundación Lions y es un grupo de amigos. O sea, no es ni siquiera ni como los Rotarios, ni como cosas así, ni el que piense que fuera una secta, no tiene nada que ver, o sea, podemos ser nosotros. Al final la gente se junta, ¿verdad?, porque algo se les mueve por dentro, alguna emoción despierta y hace cosas bonitas. Así empezó este programa también, con una pandilla de amigos con ganas de hacer algo y bueno, y de dar un poco la lata a través de las ondas. Toño, cuéntanos cómo vamos de tiempo. Estamos ahora mismo a 4 minutos del final. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta más para Rafa. Miguel no ha hablado. Miguel. Miguel está muy callado. No, ya salimos del punto de la seguridad, por eso no quiero volver. Tenía algo que fue curioso que escuché justamente esta mañana de un representante de la Asociación de Comerciantes de Oviedo, creo que era, y justamente hablaba de eso, decía, no sé qué te parece a ti como urbanista, el aumento del comercio en esta vía, decía, o en esta zona de la ciudad, bla bla bla bla bla bla, va a promover que caiga la delincuencia, como diciendo que al haber mayor comercio, mayor afluencia de gente, de tránsito por las calles, eso iba a amedrentar un poco a aquellos ocasionales, como sucedió en el caso de Ana, por ejemplo, uh-huh. que tuvo un problema de ese tipo, ¿no? Era un caso. Luego trataban del tema, cuando habló David, de las patrullas. No voy a revelar fuentes de dónde lo sé, pero en algunas ciudades de algunos países sí existen uh-huh. esas patrullas, sí, sí. ciudadanas, digamos. Pero claro, cuando él planteaba hasta dónde se puede llegar, esa gente, la gente que realiza esas patrullas es gente muy educada, ¿no? Y están siempre, ¿cómo decir?, apadrinadas por un agente de la policía. Entonces, sí, se hacen en barrios, en comunidades, digamos, zonas, por ejemplo, efectivas, zonas, a lo mejor, sí. No zonas comerciales propiamente, ¿no? Porque te hablo específicamente de Estados Unidos, ¿no? El downtown, tú sabes que queda vacío de noche y ahí pasa lo que pase, ¿no? Pero hablo de las zonas residenciales. Entonces, sí, hay patrullas y los policías lo hacen como una tarea social. Es decir, la policía, el jefe de la policía, los induce a los agentes a que hagan como tarea social, digamos. Entonces ellos en su barrio organizan con los vecinos, pero tienen otro nivel, no es que van a ir a tomar justicia por sus manos, no, simplemente disuaden o persuaden, vamos a decir, a los ladrones de que cometan los delitos que cometen, ¿no? Sí. Pero un poco la explicación a eso, Miguel, es que... Nivel de gente, sí. Vamos, sí, sí. La ciudad. Por eso, lo que él plantea me parece muy razonable, uh-huh. pero la ciudadanía también tiene que estar muy educada para no llegar a esos extremos que él mismo planteaba que podían llegarse, ¿no? Pues ya lo dije al principio, estoy de acuerdo. Lo único que difiero es en eso, son las, uh-huh. las teorías tan marcadamente pautadas como la que decías de Oviedo, ¿no? Es que... Sí, sí. Por algo se dice que el ser humano es el único que tropieza dos veces la misma piedra, es que no se puede diseñar nada, no hay un plan perfecto para nada. Luego, para terminar, aprovecho para agradecerte la charla del otro día. A ti por asistir. Sí, no, disfruté como un enano, porque me gusta hurgar en el pasado y era como que a través de ti yo estaba sabiendo un poco más de la idiosincrasia de la gente de esta ciudad, que yo soy extranjero y la voy conociendo a través de los años, ¿no? Te va a gustar, yo creo, muchísimo más el libro porque, bueno, el trabajo cartográfico que metemos es sin parangón. Pues trataré de hacerme con él. Te lo daré. Ana. Bueno, me toca cerrar, como siempre, con un poema. Y estaba buscando un poema sobre cine, precisamente, porque es el tema que más nos ocupó, ¿no? Y es un poema que dice así. Sentado en este cine vacío, esperando a que esa pantalla refleje sueños perdidos en el tiempo. Esperando a que empiece la película para poder soñar despierto. El cine es como soñar y viajar sin moverme del lugar. El cine es una inspiración que une teatro, literatura, fotografía, poesía, música y corazón. El cine no se va porque se tiene que ir. Al cine se anhela ir. El cine es para aquellos que desean sentir sensaciones únicas que no se pueden describir. El cine te hará reír, emocionarte y a veces llorar. Pero como todo sueño, tiene un final, porque desgraciadamente toda película tiene que acabar. Pero esos viajes por el tiempo y lugares remotos que viviste en esa sala oscura siempre quedarán en tu recuerdo como algo sagrado y eterno. Y ahora, perdónenme, les tengo que dejar, porque la película va a comenzar. Un final perfecto para un programa de cine. Buenas noches y gracias a todos. Buenas noches a todos. Gracias. Thank you.